Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento La gallina y los patitos. Había una vez una pata que había puesto 4 huevos. Mientras los empollaba, un zorro atacó el nido y la mató. Por alguna razón, no llegó a comerse los huevos antes de huir, pero estos quedaron abandonados en el nido. Una gallina clueca, que pasó por allí, encontró el nido sin cuidados y su instinto la hizo sentarse sobre los huevos para empollarlos. Poco después nacieron los patitos, y como era lógico, tomaron a la gallina como su madre y caminaron en fila tras ella. La gallina, contenta con su nueva cría, los llevó hasta la granja. Todas las mañanas, después del canto del gallo, mamá gallina rascaba el pico y los patos se esforzaban por imitarla. Cuando los patitos no conseguían arrancar de la tierra un mísero gusano, la mamá sacaba por todos sus polluelos. Partía cada lombriz en pedazos y alimentaba a sus hijos en sus propios picos. Un día, como otros, la gallina salió a pasear con su nidada por los alrededores de la granja. Sus pollitos disciplinadamente la seguían en fila, pollitos entre comillas. Pero de pronto, al llegar al lago, los patitos de un salto se zambulleron con naturalidad en la laguna, mientras la gallina cacareaba desesperadamente pidiéndoles que salieran del agua. Los patitos nadaban alegres, chapoteando, y su mamá saltaba y lloraba temiendo que se ahogaran. El gallo apareció por los gritos de la madre y se percató de la situación. «No se puede confiar en los jóvenes», fue su sentencia. «Son unos imprudentes». Uno de los patitos que escuchó al gallo se acercó a la orilla y le dijo: «No nos culpen a nosotros por sus propias limitaciones». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!